¡Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Durango y tenemos a Pascual. Pascual, buenas tardes. Buenas tardes. Pascual, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Lorena, que está en Durango, ¿verdad? Ajá, sí. Pascual, tú amas muchísimo a Lorena, pero últimamente has visto cosas raras ahí en su Facebook, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que tú has visto en el Facebook que a ti no te gusta, que se te hace raro? Tiene muchos amigos y se chulean mucho y se dicen muchas cosas y es lo que no me gusta a mí. O sea que los amigos en el Facebook la chulean mucho, ella sube una foto y le escriben cosas bonitas y ella les contesta y todo. Sí, ella les contesta y todo, o sea. O sea que si le ponen eres muy bonita, muy hermosa, ella escribe de regreso y dice que como tú también estás muy guapo y así. La verdad, muy mal. Oye, ¿y tú tienes 50 años, ella 38? Sí. ¿Ella tiene hijos? Creo que sí. A ver, ¿cómo que creo que sí? ¿Que no, Lorena, es la mujer que amas? No, sí tiene. Perfecto. ¿Y tú la ayudas a ella económicamente? ¿Tú la mantienes? Algunas veces, no siempre. A ver, Pascual, tú a Lorena ya la conocías de hace muchos años, pero te vienes a Estados Unidos y te vuelves a reconectar con ella, pero solamente a través del Facebook, y ahí fue cuando empezó su relación, ¿no? Exactamente, sí. ¿Ella dice que te ama? Sí. Y cuando tú le dices, oye, estoy viendo estas cosas en Facebook que no me gustan, Lorena, ¿por qué lo haces? ¿Ella qué te dice? Que no es cierto, sí, ella algunas veces, pero quiero saber exactamente quién es el al que le va a mandar los chocolates. ¿Quieres ver a quién le manda los chocolates? ¿Cuántos son los que le escriben ahí más a ella? Es que son como dos. Son como dos personas con las que está entrada ahí con todo y ella te dice que no es cierto. Sí, pero son dos guys que sí están muy fuertes, ya están muy, muy allegados a ella, pues. Muchos le escriben, pero dos son los que están ahí más entrados con ella. ¿Cómo se llaman? No recuerdo los nombres ahorita. Si tú como novio le dices a tu novia las cosas que no te gustan y ella las sigue haciendo, es porque tú no le importas, Brody. No hay respeto ahí, maestro. A ver, ¿se callan ustedes Timón y Pumba? Entonces ella está entrada ahí con esos dos. Exactamente. ¿Ella tiene su perfil de Facebook público o privado? Creo que es público. Bueno, Pascual, vamos a ver si tu novia de un año y medio, que se llama Lorena, te manda los chocolates a ti o se los manda a otro o a ver a quién. Ok, claro que sí, gracias. ¿Qué le va a andar mandando los chocolates, Choco, si el Brody en su cara le ponen el cuerno con otros ahí en el Face? Imagínate los mensajes privados, ¿qué dirán? Buzón de voz. Una mujer que no tiene nada que hacer y no conteste, ¿qué pues, Brody? Deja al Sancho a gusto, güey. ¿Puedes marcar de vuelta? Sí, le están marcando de nuevo. Ok, gracias. Bueno, con Lorena, por favor. ¿Parte quién? Bueno, mi nombre es Carla, yo te llamo de una compañía de chocolates donde tenemos una promoción. Y bueno, por eso te llamo, para hablarte un poquito de eso. Nosotros le enviamos chocolates a alguna personita especial que tú tengas. Usted a su madre, doña Choco. La de ustedes, ¿ok? ¿Qué mujer tan fina tienes, Brody? Ay, ay, ay. Qué mentada de madre a la Choco. Sí, valiendo madre. A ver, se está marcando de nuevo. Dime. Sí, con Lorena, por favor. No se encuentra ella. ¿O no se encuentra? ¿Y con quién hablo entonces? Y todavía dice bye. Y ustedes mucha risa, ¿no? ¿Por qué no se burlan de su abuela? A ver, ahí se está marcando de nuevo. Ay, me... Bueno. Sí, con Lorena, por favor. ¿De parte de quién? Bueno, te decía hace rato que le llamo de parte de Carla, de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción y por eso quería hablar con ella. No, no se encuentra ella, pero dígame, yo le puedo pasar su recado. Bueno, mira, yo sé que eres Lorena y nada más te llamo para decirte que si tú tienes a alguien especial, nosotros le mandamos unos chocolates, es una promoción que tenemos. Tú no pagarías nada ni la persona que recibe los chocolates y de eso se trata. No, ninguna, no tengo a nadie en especial. Bueno, pues de eso se trataba la llamada. Digo, no tenías que ser grosera conmigo. Si tú tienes a alguien especial, nosotros le mandamos estos chocolates. Tú no pagarías nada ni la persona que lo recibe y de eso se trata. Pero dices que no tienes a nadie especial, ¿no? No, no, ahorita no. Bueno, por último te hago esta pregunta. Si tú tuvieras que mandarle chocolates a alguien, ¿a quién se los enviarías? No creo en nada de eso. No se los enviarías a nadie. O sea, tú no crees en nadie ahorita. No. Y si no tienes a nadie especial, tú no crees en nadie, entonces, ¿qué es Pascual de ti? ¿Qué significa Pascual para ti? ¿Pascual? Sí, Pascual. ¿Pascual qué es de ti? Pues no, es un amigo por medio de red social nada más. O sea, no significa nada, tú no lo quieres, no lo amas, él es X, él es nada más un amigo de internet. O sea, no es tu novio ni nada. Es un amigo por medio de red social nada más. Solo un simple amigo, uno más de las redes sociales para ti, porque él me dijo todo lo contrario, que te amaba muchísimo, que él era tu novio y quiso hacer esto para ver si tú le mandabas los chocolates a él o se los mandabas a otro. Dice que te ve texteando, mandándose mensajes con otros hombres, pero pues ya entiendo, para ti es así porque tú no tienes a nadie, tú no lo amas a él, ¿no? Uh-huh. En serio, o sea que él no es tu novio, no es nada para ti. Uh-huh. Porque de hecho me dice que en ocasiones te ha mandado dinero, te ha ayudado y todo esto. ¿Eso le dijo a él? Que te ayuda económicamente. ¿Él le dijo? Así es, de hecho aquí tengo la grabación, escucha lo que me dijo. Perfecto, ¿y tú la ayudas a ella económicamente? ¿Tú la mantienes? Algunas veces, no siempre. Eso fue lo que me dijo, pero bueno, él está escuchando la llamada, él está aquí, adelante Pascual. ¿Eres Lorena? Pascual Hernández, dijo. Bueno, aló. Ya colgó, primo. A ver, márquenle otra vez. Oye, qué gacho, bro, y tú mandándole dinero, diciendo que la amas y todo, y eres un simple más del Facebook, ahora entiendes por qué textea con todos ahí, brody. A ver, se está marcando de nuevo. Ya no va a contestar. Ahí se está marcando, vamos a ver qué dice. Ya no va a contestar, ya la conozco. No le tengas miedo, brody. A como habla esa morra, se ve que le tienes miedo, la neta. Ya olvídalo, gracias. A ver, ya entro ahí. Bueno. A ver, Pascual, habla con ella. ¿Lorena? A ver, ¿de parte de quién? Bueno, aquí tenemos a Pascual, él quería hacer esta llamada, dice que te ama, que te quiere mucho, que a veces te ayuda económicamente, que te manda dinero y quería hacer esto para ver si no lo engañabas, eso es todo. Ay, no, con dinero. Oh, a ver, ¿y luego? Lorena, soy yo. Ay, no manches, Pascual, cállate. Espérame. Dime. No, solamente te quería mandar unos chocolates. Era todo. Por eso, Pascual, pero ¿para qué tanta mentira? ¿Por qué? O sea, ¿por qué primero me mandó, me está marcando? Oye. Es que es de la misma compañía. Por eso, pero ¿para qué mentiras? ¿Por qué? O sea, con engaños hablar. ¿Qué no te sabes mi número tú? Es que ellos te van a mandar unos chocolates, ¿no entiendes? Bueno, Lorena, ¿para qué mentir? Tienes razón. Pascual hizo esta llamada porque él dice que te ama, él dice que te ha ayudado económicamente, él quería saber si tú lo engañabas a él o no porque ha visto cosas en el Facebook y eso era todo, por eso la llamada. No, pero... ¿Te colgaron? Sí. Oye, Brody, ¿pero por qué le tienes miedo, Brody? No es miedo, es precaución. Bueno, se entiende, ¿no? Pues ahí estuvo el chocolatazo, Pascual. Ok, gracias. Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda?